Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos con Marcelo, de el representante, o será el único sano. El único sano por ahora. Para mañana espero que todos se recuperen y no caiga yo. No, por favor, estamos ahí, vamos a estar en la fuerza. Platea viendo Locales Rock con la Sinfónica. Con la Banda Sinfónica. Con la Banda Sinfónica de... Porque acá tenés la Banda Sinfónica y la Orquesta Sinfónica. Ajá. O sea, la Banda Sinfónica son todos vientos y un contrabajo que le da como el carácter sinfónico, y después la Orquesta Sinfónica son todas cuerdas, violines y, bueno, también vientos, pero que ya tiene cuerdas. Ajá. Esta tiene vientos. Se escucha clarito y fuerte, dicen, desde Salta. Bien, ahí. Supongo que por internet, porque por la ventana no llegamos, bien, ¿no? Yo, claro. Está bien que hablamos fuertes, pero... Claro, pero bueno, escucha Carolina desde allá. Bueno, hay oyentes desparramados en varias geografías y nos alegra compartir esta música y fundamentalmente en esta etapa de La Otra Oreja en Mar del Plata, contactándonos con los músicos de acá, ¿no? Claro, este, que hay tanta tanta musicalidad. Está, ¿no?, lleno, está buenísimo. La semana pasada estábamos con Cecilia Pugliese hablando incluso de una particular música marplatense, una identidad musical marplatense. Sí, se está generando. De hecho, hay un grupo que lo conduce Leo Juanes, que se llama Creciente, que hacen un ritmo que se llama Mareo, uh-huh, que justamente... Y corresponde a lo que son las como llamas, las idas y venidas de la marea, y bueno lo va a explicar, lo sabe explicar mucho mejor, pero, o sea, escuchando y observando la naturaleza, dijo, este es el ritmo marplatense, y lo empezó de a poquito a instalar, y está muy bueno lo que hacen, y aparte está empezando a surgir ese sonido rockero también marplatense, que sin despreciar, o sea, nosotros estamos muy pegados a lo que es Super Ratones, claro, que tiene que ver más que con Beach Boy, o una cuestión bastante más distanciada de lo que es nuestra realidad, uh-huh, que está buenísimo y está muy bien hecho, pero creo que se fue fundando este sonido marplatense que tiene que ver con esto, ¿no? Con la idiosincrasia de las calles de acá, del clima de acá, de cómo se vive acá, y está bueno. Y el mate de acá, ¿no? Que con este agua es especial. Sabe diferente, sí, ¿no? Totalmente. Es como los fideos, como la factura. Todo. Es diferente uno que está acostumbrado al cloro, sí, de Buenos Aires. Claro. No, aquí se... Lo extrañas cuando no lo tenés. Es como todo, ¿eh? Bueno, la gente por acá eso estamos volviendo. Lava los autos con agua mineral, básicamente, porque es así. Es increíble. Claro. Sí, sí. Bueno, estamos volviendo por eso. Musicalmente, ¿con qué nos convidás? Vamos a hacer La Amiga, que es una temática también, como casi muchas de las que abarcamos nosotros, que tiene que ver con una cuestión también social e interna, ¿no? Uh-huh. Si se escucha, es mi celular que no le puse mute. Ajá. O sea, disculpen. Creo que la música habla mejor que lo que uno pueda llegar a expresarlo. Aparte, cada uno está bueno que interprete lo que quiera, ¿no? Vamos ahí, La Amiga, Locales Rock. Por la otra oreja. Todo se te complicó, dejaste pasar las cosas y ahora le pedís a Dios que te saque de la fosa. Siempre te vi bailar esas canciones de mierda, comprando los discursos de la moda y la apariencia. Decime de qué te quejas, siempre pensando en lo ajeno, leyendo esa revista de cómo viven, das pena. Llenando estadios, llenando plazas, fiel al mandato de la pantalla, solo planeando el fin de semana, sos una amiga de la gran masa. Llenando estadios, llenando plazas, fiel al mandato de la pantalla, solo costado del camino, girando, solo girando, de cada mil viven diez, haciendo y disfrutando, el resto solo trabaja y sueña con hacer algo. Quien da la orden nunca se expone, es el soldado el que muere joven. Todo se basa en las elecciones, cada cual toma sus decisiones. Llenando altares, llenando plazas, fiel al mandato de la pantalla, solo planeando el fin de semana, sos una amiga de la gran masa. Llenando altares, llenando plazas, fiel al mandato de la pantalla, solo planeando el fin de semana, sos una amiga. Llenando tarde, llenando plaza, fiel al mandato de la pantalla, solo planeando el fin de semana, sos una amiga de la gran masa. Llenando tarde, llenando plaza, fiel al mandato de la pantalla, solo planeando el fin de semana, sos una amiga de la gran masa, sos una amiga de la gran masa, sos una amiga de la gran masa. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y volvemos a La Otra Oreja. Hay gente que está cenando con nosotros y nosotros acá con un matecito. Matecito nada más. Desde Chapalmadal, saludos a Rosana y a Julio, que están cenando. No sabemos, menos mal que no nos pusieron el menú. ¿Qué? Sí, pero cualquier cosa es tentadora. No, claro, no, nosotros acá con un humilde mate. Sí, estamos flacos. Pero no, sabés que no. Decilo por vos. No, bueno, no. Che, y se divierten con la música, sí, sí. Con el compromiso, y estamos escuchando temas que tienen su compromiso, que tienen su fortaleza ideológica. Sí, sí, en realidad, o sea, nosotros principalmente somos amigos, uh-huh. Y eso nos lleva a hacer lo que hacemos, y a disfrutar de lo que hacemos, y el repertorio de locales, o sea, es muy variado, y la temática también, no solamente es combativa en cuanto a lo político, sino que también habla, hay muchas cuestiones también de personales en cuanto a la percepción de uno con uno mismo, o sea, o cómo uno ve formas de debilidades, o sea, un montón de cuestiones que no son tanto sociales, sino más bien personales. O también tenemos canciones, qué sé yo, con nuestros hijos, porque ya todos, uh-huh. O sea, tenemos hijos, y siempre cuando uno tiene un hijo hay que hacer una canción y punto. O sea, todo lo demás te lo reclama el hijo. Sí, punto. O sea, es como decir, bueno, acá tenés lo tuyo, llévatelo. Pero bueno, entonces, qué sé yo. Y como eso también amigos que ya nos han dejado y también merecen su recordatorio. Y también lo hemos... O sea, no hacemos por ahí canciones de amor por ahí romántico. Uh-huh. Porque no nos sale. O sea, por más que creo que yo lo he intentado dos o tres veces y no hay forma. No. No, no termino nunca cayendo. Un bolero, ¿no? Sí, pero el bolero por ahí habla, es un bolero subversivo. Claro, bueno, de eso nos gusta. La Otra Oreja es un programa musicalmente incorrecto. Claro. Así lo presentamos y como somos fieles a esa presentación, bien. Vamos a la música. Vamos a escuchar. Te la pone con H en el medio, es un juego de palabras, que es como sería una especie de telefón, pero es te la pone, que está. Es una historia en realidad verídica, que bueno, a Lucas le ocurrió que fue a Telefónica a reclamar porque pagó un servicio que nunca tuvo. Y cuando fue a reclamar le dijeron, no, tenés que llamar por teléfono. Ya llamé por teléfono 550 veces y obviamente por eso vengo acá personalmente. No, pero no hay nadie. ¿Vale? O sea que vos sos el dueño de Telefónica, sos tan humilde que atendés al público. O sea, no puedo reclamar con nadie. O sea, quiero reclamar. Entonces se armó ese tema, que se armó toda una discusión fuerte. De hecho, lo llevaron preso. O sea, fue heavy el asunto. Y bueno, ni bien pasó esto de que lo liberaron, le dije, te cagué, te compuse una canción. y salió este tema. Este tema salió desde esa experiencia. Esto con Entel no pasaba. Esto con Entel no pasaba porque no había. Claro, y. No había reclamos. No había reclamos, y en este momento los compañeros mexicanos que están escuchando saben que Slim hizo la plata de alguna manera. Claro. ¿No? Escuchamos Locales Rock aquí en La Otra Oreja. ¿Cuánto hay que esperar? Porque nadie está para reclamar. Agarra una metralleta, lo va a cagar a tiro. Pa' que rompa la mentira de nuestra sociedad. Cada bala es una bomba que estalla en la ignorancia. Serán malas de esta boca que ya no va a callar. Solución es retroceder. No será esta vez lo que va a pasar. La revolución comenzó otra vez. La injusticia es la que va a caer. Ya no habrá más cuentos que escuchar. Ya no habrá más quejas que contar. Agarra una metralleta, lo va a cagar a tiro. Pa' que rompa la mentira de nuestra sociedad. Cada bala es una bomba que estalla en la ignorancia. Serán balas de esta boca que ya no va a callar. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y ahí estaba escuchando, hay gente que se está moviendo, está bailando con estos bien temas ahí, también. Bien, ¿eh? Ahí, vamos a poner algo más tranquilo, entonces así se abrazan. Claro, hay gente que está agarrando metralleta para ir a Movistar, a Personal, a Claro, No es lo que recomendamos ese momento. Justamente la letra dice: cada bala es una bomba que estalla en la ignorancia. Ajá. O sea, uno rompe con la ignorancia, pero no físicamente. Claro. La idea es no matar puede, a nadie. Puede romper otras cosas, pero no es la. No son instrucciones. No, para nada, justamente. No es una receta a seguir. Bien. Y. Bueno, vienen conciertos. Aquí en la temporada de verano solamente tienen conciertos. Sí, muchos, pero no somos de tocar mucho en Mar del Plata en verano. O sea, justamente le rehuimos a esto. Hemos tenido muy malas experiencias muchos años de los mega festivales que armaban gratuitamente, que para nosotros no nos gusta mucho porque se desmerece un montón de cuestiones del arte en sí misma. O sea, vos tenés. Nos pasó de tocar, no sé, el año pasado, el anteaño, te digo, muchos años, de estar hacer una fecha con lo que significa el sonido y toda la movida esa, y el mismo día, a la misma hora, tocaba, Vicentico gratis, a la vuelta donde tocábamos nosotros, a cuatro cuadras tocaba, Kevin Johansen o Peteco Carabajal gratis. Es muy difícil competir contra esa gratuidad en una noche que por ahí hacían 28 grados de calor, que estaba buenísimo, y nosotros estábamos adentro de un bolichito cobrando una entrada. Entonces no iba ni el mono. Y eso juega en contra del artista. Cosa que también le pasa a los artistas que adhirieron a mucha cantidad de festivales que cobraron muchísimo dinero, que ahora no les paga la entrada ni el mono. Y se lo merecen. Es así de simple. Que se jodan. Mm. O sea, no, yo no deseo mal a nadie. Pero está bien que coman un poco de pasto. Igual no van a comer pasto. No, le pondrá un poquito de salsa de soja. Sí, transgénica. Le ha quedado algún recurso, seguramente. Seguramente. Pero bueno, defendiendo esto de todos los años que llevan ustedes como músicos independientes, ¿no? Sí. Grabando en forma independiente. Todo independiente, a pulmón. ¿Y cómo se consiguen los discos? Los discos, en los recitales. Hay un par de lugares acá que los tienen, de venta de CD, que quedan muy poquitos. No sé si los puedo decir, pero sí, claro. Hay uno que se llama AGB. En la misma cuadra hay otro que se llama Musical Norte, que también ahí pueden conseguir los discos. Y después no hay más disquerías. Habrá dos más que no los tienen, porque ya son por ahí cadenas internacionales. Y escúchame, y en relación a el software libre, a la también, piratería, ¿cómo se manejan ustedes? Todo bien, que pirateen todo lo que quieran. Mm. O sea, para nosotros no es piratear, sino que es difusión, si nosotros no vivimos de esto. Claro, O sea, le preocupa a Luis Miguel eso, a nosotros no nos preocupa. Claro. O sea. Y me acuerdo de sellos discográficos de producciones independientes en algunas otras geografías, claro, que ponían. La copia de este disco solamente perjudica a las grandes empresas. Tal cual, es así, A nosotros nos beneficia la copia de ese disco porque es nuestra forma de difusión. De hecho, pueden encontrar casi todo el material. No digo todo porque no lo hemos podido subir a veces por cuestiones técnicas, pero el último disco está disponible y el DVD también en internet. Lo ponen Locales Rock y en YouTube y ahí se pueden escuchar. Y bajar en. Hay varias páginas, Bandcamp y estas que nosotros lo ponemos todo para que la gente pueda consumir y en realidad difundir. O sea, gracias a eso también nos han llamado de España y de varios lugares que no hemos ido porque no hemos tenido la infraestructura económica para ir, pero que están interesados y que está re bueno. Bueno, la otra oreja, hay muchas otras orejas en distintas geografías también poniendo. Claro. Poniendo la atención sobre los temas, ¿no? Y estamos redescubriendo y estamos descubriendo la música de por acá, claro, ¿no? De estas costas. Vamos al último tema de ustedes. Dale. ¿Cuál? El Che, ¿querés que? Dale. Vamos con el Che entonces. ¿Por qué lo hicieron? Somos unos admiradores del Che Guevara, básicamente, por eso se llama el Che. Y la letra creo que lo dice todo, así que de qué es lo que nosotros justamente pensamos como banda. Si todos fueran como vos, nos olvidamos de guerra, nos olvidamos de ambición. ¿Qué es lo que hay en esta tierra? Unos tienen poco y otros mucho, porque no hay igualdad. ¿De qué te sirve tanto, tanto, si aún no lo puedes gastar? Comandante, tus penas y tu dolor, si hay justicia en esta tierra, con qué enseñanza de tu valor, este guajiro se hace canción. Y tus principios humanos nos enseñaron que al luchar juntos seremos todos hermanos. Y si yo tuviera que morir peleando en este momento, quiero morir por lo que me pertenece a mí y no morir en el sometimiento. Este guajiro se hace canción. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Gracias, Marcelo, de Locales Rock. Nos estamos viendo, ¿eh? Gracias, Eduardo. Gracias, Lola. Y bueno, escuchábamos la versión de Che con algunos acordes parecidos hasta siempre, y, ¿no? Sí, sí, tiene que ver. Y ahora vamos a escuchar, como es nuestra costumbre, la despedida de Con Hasta Siempre de los Machucambos, este trío formado en los años 50 por una costarricense, Julita Cortés, un español y un italiano. ¿Qué tal? Los Machucambos, Hasta Siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura.